El barbero del lugar. Expertas, Paula, Olaya y Blanca. La obra que vamos a analizar es El barbero del lugar. El pintor de este cuadro es Jan Mier. Está en el Museo del Prado. El tema de este cuadro es costumbrista. La época es en el siglo XVII. El cuadro está inspirado en un pueblo. Hay 4 adultos y un niño. Hay objetos como palos, hay mucha arena y hay una casa. Estas figuras están en una barbería, pero cada uno hace un trabajo distinto. Uno monta a caballo, otro está corriendo, una está en la puerta de una casa y, por último, el barbero está afeitando a un señor. No están hablando. Las figuras son muy realistas. Los contornos están marcados. La escena, nosotros creemos que está basada en hechos reales. Creemos que son pobres porque su ropa está sucia y sus adornos también. Nos recuerdan a la de los Bamboccianti, que es el apodo italiano que les ponen a los pintores en el siglo XVII, que trabajaron un género pictórico y anécdotas de la vida diaria en Roma. Nos recuerda un poco a Sevilla. El cuadro tiene profundidad, las figuras se van empequeñeciendo, los colores y las formas van diseminándose y los contornos de las figuras se ven más borrosos. La mayoría de los personajes del cuadro están haciendo alguna actividad. Hay personajes por todo el cuadro. Ha utilizado muchos tipos de líneas, por ejemplo, curvas y rectas. Las figuras se agrupan en un rectángulo. Los colores están oscuros. Hay muchos colores y nos parecen tristes. Los colores son bastante reales. No todas las partes están iluminadas como otras. La luz viene de la puesta del sol. La luz es natural. En cuanto a la técnica, es un óleo sobre lienzo. Nuestra valoración. Nos parece que ha sido un trabajo muy divertido, aunque analizar el cuadro ha sido difícil. Nos ha gustado hacerle, pero es verdad que había muchos cuadros más fáciles. Hacer este trabajo nos ha parecido un reto.